maldito licor. Te odio y te quiero tanto, porque me hace recordar a mi primer amor. Ella me engañó, cuanto más yo la quería, y se burló de mi noble corazón, y se burló de mi noble corazón. ¿Cómo olvidarme de ti? Si este licor amargo me hace recordar tus besos, tus caricias y esos ojos que me matan día a día. Thank you.